Con estos cabros no baja el rango. Perfecciono cada paso, quedamos al nivel más exacto. Dime cuántos en sí ya dieron abasto. Mi proyecto intacto, ahí no más aso el laurel, conexión y contacto. Usted siga esperando sentadito en el fango. La tuya ya amarró lo que traigo. Siempre me truqueo cuando salgo de Lolo. Paisano, ¿viste algo? No, no creo que el del truco sea yo. Cabro, lloro y vos sin astucia. Pa' que tan amarrado de recluta. El rap es una raza liberal, lo verá pasar. Cabro, Santi, Utah contra pros inconclusa. Yeah, somos los protagonistas de una vida terrible rasca. Escupiendo rocas por las noches sin ley, sin fe, la sembrado estamos. Mientras la muerte sobrevuela el barrio con un aeroplano. Somos una puñalada en tus tímpanos. Respira la azufre de este sector. Jala benzina hasta que se prenda el motor. Hijos de puta, traguen esta flama. Borracho y pendenciero, la fama que condecora este callejero vago quiltro de Rioba. Son nuestras turbias maniobras, escupiendo veneno como cobra. Equino culiao comete la sobra. Caravanas de balizas bastardas vienen a dar cara al cuarto sabana. Ebria mi alma vaga con una daga buscando pleito. Yo, desmanes saga, te mueve en el piso como si temblara. Soga de corbata y veneno pa' matar rata. Ey yo, longi madafaka. Bacteria 2010 salió de la cloaca. Más punga y rasca. Acá las cosas de hace rato dejaron de ser fáciles. Enemigos del encierro, por lo mismo busco el aire. Amante de la calle, del espacio libre. Sigo amando la música negra, igual que ayer. Las cosas tan difíciles no son como yo las pensé. Estamos un paso más adelante que usted. Si mi jefe me caga a fin de mes, fijo que yo lo cago con mercadería palme. Así nomás es la verdad. Estamos por esfuerzo y constancia en este lugar. Aunque a más que entregar, así que espere tranquilito nomás. Que vamos a rapear cuando tengamos algo que contar. Somos igual que el resto de la humanidad, malviviendo en esta tierra de dulce maldad. Espero que no cambie, sigue igual. Lenguas sutiles respirando el día a día en esta ciudad. Yo. ¿Tienes por usted? Ya, nomás. Yo soy de la fecha, voy a poner la lucha por... ¿Eso es lo que querían? ¿Tienes por usted? Ya, nomás. Yo soy de la fecha, voy a...